La gente por ahí, las peques de la Selva Norteña también presente. Bien, gracias a Dios a todos. La gente de San Luis Potosí, la gente de Zacatecas, la gente de Durango, Chihuahua, todo México entero, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Nuevo León. Todo está presente en Coahuila, compadre, somos la Selva Norteña. Vamos a cantar canciones que hemos compuesto para algo que le compuse a un amigo que estoy viendo aquí muy cerquitas, porque él le gusta pasar el tiempo, disfrutarlo, porque él tiene...